Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Este es el swing latino con Benny y sus tropicales a través del programa Remembranzas TGD. Pues desde el siglo XIX las poblaciones más importantes de Guatemala contaron con un kiosco para actividades musicales. A su alrededor se reunía la población para disfrutar de la música de moda y aún quedan algunos ejemplos. Pero si nos remontamos años más atrás de la época liberal, la música de bandas marciales surgió precisamente con el contexto de la guerra. aunque desde tiempos remotos se usaban instrumentos sonoros para poder transmitir órdenes a las tropas. Fueron entonces los turcos quienes motivaron a sus ejércitos con música de bandas en el siglo XVIII, el siglo XIII. La práctica fue introducida en Europa en el siglo XVII y se generalizó en el siglo XVIII. Sin embargo, en Guatemala, un país donde la guerra no estuvo presente desde la conquista del siglo XVI, fue hasta las luchas fratricidas del siglo XIX en que se utilizaron las primeras referencias. Son de los 1830, los años 1830. Vamos a seguir con esta historia y también complaciendo a nuestros amigos que sintonizan la emisora de la familia, escuchando Remembranzas Tejedas. Hemos escuchado a Trío Marquense con esto que se llama Cama y Mesa, a través del programa Remembranzas TGD, donde estamos platicando datos muy importantes de las bandas de mi pueblo. Pues fíjense ustedes que en el año de 1839 el gobierno de Rafael Carrera estableció la primera banda militar que pasaría y tuvo paso a banda sinfónica marcial. En 1871, por otra parte, en Europa se habían generalizado el gusto por las representaciones musicales ejecutadas con bandas en espacios públicos, y por ello se crearon pabellones, kioscos, generalmente de hierro, para instalar a los músicos para que el auditorio les pudiera escuchar. Aparentemente, la costumbre llegó a México con la instalación del Imperio de Maximiliano de Austria, y esto fue a partir de 1863 cuando llegó. De esto vamos a seguir platicando, pero también ya las bandas han cambiado su ritmo, han cambiado su estilo, y por ejemplo ahora escuchemos esta banda que vamos a incluir a través del programa Remembranzas TGD. Es otro tipo de banda ya bailable, la banda Santa Cecilia, que nos ha interpretado esto que dice "Yo te amo". Hemos escuchado este otro tipo de bandas que últimamente han salido, y claro, todo esto se ha originado cuando se iniciaron las bandas marciales, las bandas militares. Ahora es la banda Santa Cecilia. Vamos a seguir platicando con ustedes, pero también ya tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana, y luego regresamos para continuar platicando de las bandas, incluyendo música, a través del programa Remembranzas TGD. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Nos ha interpretado Jamás. Este grupo es originario de San Juan Ostuncalco, el grupo Retroactivo. Bueno, pues en el año de 1869 se edificó el primer kiosco en la capital de México, fíjense ustedes. Y resulta que los gobernantes liberales de Guatemala admiraban mucho la capital de México, esa capital azteca. Entonces, cuando estos llegaron a viajar a Europa, podían ver otro ejemplo de kioscos y las ejecuciones también musicales. Y de esta cuenta, de esta manera, en 1892, se inició la construcción del primer kiosco en la ciudad de Guatemala. Poco después se instalaron otros dos, uno en el Parque Concordia y otro en el extremo sur del Boulevard 30 de Junio, hoy conocido como Avenida La Reforma. Además, el presidente de esa época, José María Reina Barrios, ordenó la colocación de otro en la ciudad de San Marcos, que es su tierra natal, y que fue traído precisamente este kiosco desde San Francisco, California. El kiosco que ustedes ven allá en el Parque Central de San Marcos. Continuamos con el programa Remembranzas TGD. Saludos para don Julio Menchú en la zona 4. Nos sintoniza esta mañana. Ayúdame cuidándote, porque me voy de aquí. Ayúdame acordándote, que volveré por ti. Ayúdame cuidándote, de los que te dirán. Que solo me burlé de ti, pero nunca sabrás. Por ese adelanto de amor, ganaste en mi corazón. Por ese adelanto de amor, yo volveré y lucharé. Ayúdame cuidándote de los que te dirán que solo me burlé de ti, pero nunca sabrás. Por ese adelanto de amor ganaste en mi corazón. Por ese adelanto de amor yo volveré y lucharé. Por ese adelanto de amor ganaste mi corazón. Por ese adelanto de amor ganaste mi corazón. Por ese adelanto de amor ganaste mi corazón. Bueno, hemos escuchado la participación de Carlos del Llano en el programa de esta mañana. Bueno, pues fue así como les comentaba que el kiosco de San Marcos fue traído desde San Francisco, California, y lo trajo precisamente José María Reina Barrios, porque precisamente era su tierra natal. Poco a poco cada población deseaba tener su propio kiosco. Ya para los años de 1900 los kioscos capitalinos eran escenarios de música ejecutada por la banda marcial, que se tomaba para todos los para tocar en tres puntos ya referidos y a lo largo de la semana. Las personas podían escuchar composiciones de autores europeos y también guatemaltecos. Dentro de sus favoritos estaba el italiano Pietro Mascagni, autor de la ópera Caballería Rusticana, cuyos fragmentos se interpretaban en los kioscos de la ciudad de Guatemala, y de esto se hizo todo en los años de 1943, sin interrumpir y con obras musicales de grandes músicos del mundo y dentro de los de Guatemala, que están Fabián Rodríguez, Julián Paniagua, Ángel López, Germán Alcántara, Rafael Castillo, Marcos Manuel González, Marcos Alguero, Manuel Martínez Sobral, Mónico de León, Agustín Ruano y J. Martínez, músicos guatemaltecos que también se dejaron escuchar en estos lugares sus grandes obras. Saludos para doña Rosy Popá, le complacemos con esto que dice así. Quiero llevarme de ti. Un collar de golondrinas para poder recordar de tus noches tan divinas, bella ciudad sin igual, que a tus calles iluminan cuando empieza a anochecer. Millares de golondrinas cuando se ven las palmeras, belleza como ninguna, las golondrinas anidan para contemplar la luna. Calúa nos ha interpretado Noches de Escuintla. Nosotros por acá platicando datos importantes de la banda de mi pueblo. Los géneros musicales que se presentaban en ese paso doble: oberturas, óperas, galopas, valses, marchas, mazurcas, zarzuelas y otras. Pero los preferidos de los directores eran los valses, las oberturas de ópera y paso doble. De esta cuenta, se estrenaron ese año Valses entre Selvas de Ángel López, director de la banda de San Marcos, y Alicia de Rafael Castillo. Poco a poco se fueron introduciendo otros géneros, como por ejemplo en 1902 se estrenó el Chortís Amistad y Cariño del guatemalteco Agustín Ruano, y en 1906 el Duo Steep de Josefina, de J. Castillo. Además, en fiestas importantes de la banda también había música interpretada por marimba. Dentro de los conjuntos famosos de la época estaban los hermanos Porras y los hermanos Chávez. Vamos a continuar con el programa y complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan en el programa Remembranzas TGD. Thank you. María Elena es el título de esta bonita melodía que hemos incluido con la participación de Electrónico La Fuente, y con ello hemos tenido el gusto de complacer a doña Rosy Popá, que nos sintoniza esta mañana aquí en la octava calle, parece que es, a través del programa Remembranzas TGD. Felicidades a todos los amigos que esta mañana pues están en sintonía de la estación de la familia, y nuestro tema importante es precisamente las bandas de mi pueblo, recordando a las bandas marciales, bandas civiles, bandas de guerra, y ahora pues parece que llevan el nombre de banda civil, del cual estamos platicando esta mañana en el programa Remembranzas TGD. Es el momento de presentarles ya el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos, y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Participación de Julio Flores Quesada con esta canción que se llama La Palma. Bueno, pues fíjense ustedes que fue así como los kioscos eran lugares muy importantes hace varios años para la sociedad de aquella época. Ahora las cosas han cambiado, pero aún se conservan algunos de estos mudos testigos de tiempos sonoros que alegraron los días y las pasadas generaciones que iban a los kioscos del Parque Central a presenciar la música en banda. los kioscos que hoy se ven en muchos parques de Guatemala, testigos de tardes llenas de hermosas melodías musicales interpretadas por las bandas marciales. Si no me dejan ustedes mentir, algunas personas que están escuchando el programa ahorita, amigos de la tercera generación, la banda de la quinta zona militar del recordado Chato Doni, si no estoy mal, era la que amenizaba en el kiosco del Parque Central hace muchísimos años. En esa época, las internas del Colegio Evangélico La Patria, valga la propaganda, pues se dejaban venir allá de dos en dos con maestras que las venían cuidando para empezar a dar vueltas y vueltas en el Parque Central, y ahí estaba toda la muchachada, los patojos, viendo, admirando y molestándole, silbándole y llegándoles a decirles cositas muy agradables, no insultándolas, pero las admiraban a cada una de las internas que se dejaban bajar por la 14 Avenida. Ya decían todos, ya vienen las del Colegio La Patria. Entraban al Parque Central a dar vueltas las internas, y la banda de la zona militar, Manuel Lisandro Varías, su director el Chato Donis, interpretando melodías, bellas composiciones en el parque. Era algo agradable, algo alegre que surgió en aquellos años. Si alguien se recordara de esto, de que se llevó a cabo en el Parque a Centroamérica de la ciudad de Quetzaltenango esta mañana, tuvimos la oportunidad de platicar las bandas de mi pueblo, datos importantes del pasado, las bandas que amenizaban en los kioscos de los parques, entrega de música especial para todos los amigos que en aquella época iban a presenciar, que durante décadas fueron actores de visita de presidentes, desfiles, cortejos fúnebres, procesionales y bailes, las bandas de mi pueblo, que ahora son llamadas banda civil, que encabezan ahora los desfiles y actos protocolarios. Con esto estamos cerrando el programa. Los invitamos muy cordial, muy atentamente, para que lo vuelvan a hacer a través de la emisora de la familia, pues la próxima semana, el próximo jueves. Mientras tanto, reciban el cordial saludo de la señora Cleo, auxiliada por Emerson de León, invitándoles a que, si ustedes no escucharon el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Jicará. Y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda me tiene loco. Me tiene loco, que me come poquito a poco. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa negra linda, me tiene loco.